¿Qué botas de esquí comprar o alquilar? Hoy veremos cómo alquilar o comprar una bota de esquí y en qué te debes fijar para elegir las botas de esquí que mejor se adapten a tu nivel o a tu persona. Veremos qué tengo que saber para alquilar o comprar unas botas de esquí para que me resulten cómodas y se adapten a mi nivel. La gente suele buscar información sobre botas de esquí en busca de características como la comodidad, calidez, soporte, flexibilidad, ajustabilidad, resistencia al agua y durabilidad. Además, muchos buscan recomendaciones de marcas y modelos específicos que se ajusten a sus niveles de habilidad y presupuesto. Y eso es lo que intentaré explicar aquí para disipar todas tus dudas. Hola, soy Margot, una apasionada del esquí, y este es un podcast en el que cuento cómo empezar a esquiar y mejorar tu técnica si eres un debutante o un principiante en este deporte. Invertir en material de calidad te permite disfrutar de tu experiencia en la nieve al máximo. Visita para consejos para la compra de material para esquí, para ir a esquiar, en nuestra tienda especializada. Está especializada en esquí alpino y es paraesquí.com. Además, te invito a descargar el ebook gratuito con los conceptos básicos para empezar a esquiar desde el primer día. Lo puedes encontrar en las notas del programa o en paraesquí.com/curso-básico-empezar-esquiar. Comprar botas de esquí, todo lo que necesitas saber antes de elegir las tuyas. ¡Vamos allá! Si estás dando tus primeros pasos en el esquí, seguro que ya has oído lo importante que es elegir correctamente tus botas de esquí. Puede que te sientas un poco perdido entre tantas opciones y terminología técnica, pero no te preocupes, voy a guiarte paso a paso para que encuentres las botas de esquí perfectas. Cuando comencé a esquiar, cometí algunos errores que hicieron mis primeras jornadas en la nieve un tanto incómodas. Por eso, quiero ahorrarte esas molestias compartiendo todo lo que he aprendido sobre cómo comprar botas de esquí que realmente se ajusten a tus necesidades. Primero, ¿por qué son tan importantes las botas de esquí cómodas? A menudo se dice que las botas son el elemento más importante del equipo de esquí y no es exagerado. Mientras que los esquís influyen en el rendimiento y la técnica, las botas son las que te conectan directamente con los esquís. Una bota mal ajustada puede arruinar tu experiencia incluso si llevas los mejores esquís del mercado. Tus botas deben ser cómodas, ofrecerte un buen control y, lo más importante, mantener tus pies calientes y seguros durante toda la jornada. Por eso, no te apresures a comprar cualquier modelo. Una elección acertada marcará la diferencia entre disfrutar al máximo o pasar un mal rato. Algunos factores clave para comprar las botas de esquí. Ahora voy a explicarte los puntos más importantes a considerar antes de tomar una decisión. Si tienes esto claro, vas a estar en el buen camino para elegir unas botas que realmente se adapten a ti. En primer lugar, tenemos el nivel de esquí. Es el primer aspecto que debes tener en cuenta y saber cuál es tu nivel, cuál es tu experiencia. Como principiante, vas a necesitar unas botas que sean más cómodas y flexibles, porque todavía estás desarrollando tu técnica. Busca unas botas con el índice de flexión bajo, entre 50 y 80, y esto significa que van a ser más blandas y te facilitan el movimiento. Estamos hablando en este caso de la flexibilidad. En cuanto a la progresión, si tienes claro que vas a esquiar regularmente y mejorar rápidamente, tal vez te interese un modelo algo más rígido para no quedarte corto en poco tiempo y que no tengas que cambiarla rápidamente. El segundo punto es la talla adecuada, que no sean ni grandes ni pequeñas. Elegir la talla correcta es fundamental y aquí no sirve simplemente guiarte por la numeración de tus zapatillas. Las botas de esquí se miden en Mondo Point, que corresponde a la longitud en centímetros de tu pie. Y te sugiero que sigas estos pasos. Por un lado, mide tu pie. Colocas el talón contra la pared, pones una hoja de papel bajo el pie y marcas hasta donde llega tu dedo más largo. Luego mides la distancia en centímetros, así sabrás la medida de tu pie correctamente. Por otro lado, en la tienda, prueba las botas con calcetines específicos para esquí. No te olvides, esto es importante. Tus dedos deben rozar ligeramente la punta cuando estés de pie. pero no sentir presión cuando flexiones las rodillas. Es decir, cuando flexiones las rodillas, el pie se va un poco para atrás y entonces no ha de tocar la punta de la bota. Un error común es comprar botas demasiado grandes pensando que serán más cómodas. Esto puede provocar falta de control, fricción y ampollas. No cometas este gran error. Además, tienes que tener en cuenta la horma, porque el ancho de tu pie importa. No todos los pies son iguales y las botas de esquí vienen en diferentes anchuras, que se llama horma, igual que en los zapatos. Esto es especialmente importante si tienes los pies muy anchos o estrechos. Si tienes pie estrecho, busca botas con una horma de 98-100 milímetros. Si tienes pies anchos, elige botas con hormas de 102 milímetros o más. Asegúrate de que la bota te envuelva bien sin puntos de presión excesiva. En las tiendas especializadas suelen ofrecer ajustes personalizados para adaptarlas incluso mejor. Ahora veamos el tipo de terreno y el estilo de esquí que vas a practicar. Aunque seas principiante, tal vez tengas una idea del tipo de esquí que te interesa practicar, incluso cuando avances. Esto también va a influir en tu elección. Si esquías en pista, las botas para esquí alpino tradicional suelen ser más rígidas y ofrecen mayor control. Fuera de pi, que se llama el free ride, estas botas son más versátiles y permiten mayor movilidad. Y el esquí de travesía, por supuesto, no tiene nada que ver. Y si te interesa subir y bajar montañas por tu cuenta, busca botas ligeras y con un sistema de liberación del talón para, en algunos momentos, poder sacar el talón y subir la montaña. En cuanto al presupuesto, vamos a ver la inversión necesaria. Sé que empezar en el esquí puede ser muy costoso si empiezas a comprarte todo el material de repente. Entonces, tal vez quieras ahorrar al comprar las botas. Sin embargo, este no es el lugar donde deberías recortar gastos. Unas buenas botas pueden durar muchos años y van a marcar la diferencia en tu aprendizaje. Dicho esto, no necesitas gastar tampoco una fortuna para obtener un modelo decente, pero sí es cierto que hay un precio mínimo. Entonces, puedes buscar ofertas en tiendas especializadas, que especialmente es a fin de temporada. En nuestra web paraesquí.com/botas vas a encontrar nuestra selección anual. También es cierto que en este momento en que a lo mejor estás empezando, es mucho más conveniente los dos primeros años alquilar las botas y te vas fijando en qué modelos te resultan más cómodos, qué marcas son las que más se adaptan a tu pie, y así a la hora de comprar ya puedes ir directamente a la marca que creas que te resulta más cómoda a ti, a tu persona, porque las marcas, hay muchas marcas buenas, pero claro, la fisionomía de la persona influye y por eso vete fijándote cuando vayas alquilando y después ya vas directamente a una marca y dentro de esa marca eliges las que más te convengan. Vamos a ver cómo has de probarte las botas de esquí correctamente, porque esto lo tienes que hacer tanto las vayas a comprar como las vayas a alquilar. Vamos a ver una guía de cómo hacerlo bien. Por un lado, lleva calcetines de esquí, no uses calcetines gruesos normales. Los específicos para esquí son más finos y están diseñados para evitar puntos de presión. No tienen ningún dibujo ni nada, porque en el caso de tener algún dibujo, ahí justamente en el dibujo, si tiene como relieve, te puede hacer daño después la bota. Cierra las hebillas y el velcro. Vas a ajustar las botas de abajo hacia arriba, sin apretarlas en exceso al principio. El tercer paso es que flexiones las rodillas. Simula la postura que adoptarás al esquiar. La bota debe ajustarse cómodamente al pie y la pantorrilla sin causar dolor. Y caminas unos minutos, porque esto te va a ayudar a detectar posibles molestias o puntos de presión. Recuerda que las botas nuevas suelen sentirse algo ajustadas al principio, pero no debe ser dolor lo que sientas. Ahora veamos algunos errores comunes que comete la gente al comprar botas de esquí. Para ahorrarte problemas, te voy a dejar algunos consejos que debes evitar, de cosas que debes evitar. Uno es elegir la talla incorrecta, porque como te mencioné antes, es un error común optar por botas demasiado grandes. No tener en cuenta tu nivel. Comprar botas avanzadas siendo principiante solo va a dificultar el aprendizaje. Pasar por alto la comodidad. Aunque busques control y rendimiento, no sacrifiques la comodidad, especialmente si vas a pasar horas y horas en la nieve. Ignorar el consejo de los expertos. Si tienes dudas, acude a la tienda especializada, porque los profesionales te van a poder orientar mejor sobre tus necesidades, y por eso en nuestra web paraesquí.com/botas tendrás consejos de qué botas son las que tú necesitas. Una vez hayas comprado las botas, necesitas saber cómo mantenerlas y cuidarlas. Es importante cuidarlas para que duren varias temporadas. Por un lado, el secado. Después de esquiar, seca los botines, los interiores que tienen las botas, y los sacas, a veces si están muy húmedos los puedes sacar para que por la noche se sequen, y que se sequen completamente a temperatura ambiente. Tampoco los pongas encima de una fuente de calor. Normalmente, en los días que estás esquiando, tampoco se mojan tanto y no hace falta que los saques para que sequen. Pero sí, cuando llegues a casa después de una semana esquiando o lo que sea, antes de guardarlos durante un tiempo prolongado, es mejor que saques los botines para que se aireen y sequen. Y después ya guardas las botas. En cuanto al almacenamiento, guarda las botas en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Y si notas molestias después de usarlas, acude a un taller especializado para que te las personalice un poco y que te las ajuste más a tu pie. Como recomendaciones finales para la compra o para el alquiler de unas botas, conoce tu nivel y elige botas con el índice de flexión adecuado. Prioriza la comodidad y el ajuste correcto. Invierte en unas botas de calidad, aunque eso signifique gastar un poco más. En mis primeros años como esquiadora compré unas botas solo porque estaban en oferta, sin prestar atención al ajuste ni a mi nivel de habilidad. El resultado fue que terminé odiándolas y teniendo que reemplazarlas en poco tiempo. Ahora, cada vez que vuelvo a la montaña con las botas adecuadas, la experiencia es completamente distinta porque disfruto al máximo y aprendo más rápido. ¿Cuándo debo comprar unas botas de esquí? Os he dicho que a veces es mejor esperar a comprarlas y alquilarlas durante un tiempo. No recomiendo realmente comprar unas botas de esquí antes de haber bajado con tranquilidad algunas pistas azules. No vale la pena comprar unas botas si solo vas a probar si el esquí es tu deporte. Comprendo que puede dar un poco de escrúpulo alquilar unas botas, porque las ha usado mucha gente, pero piensa que con unas medias altas y una ducha después de esquiar, todo se arregla. A mí, por ejemplo, me parece que para gente escrupulosa no es muy fácil alquilar una bota de esquí, pero también vas a tener que alquilar el casco, ¿o no? El casco también es una cosa que va en contacto directo con el pelo de otra persona. Bueno, que te pegas una ducha después de esquiar y ya está todo sanado. Confía en que el sitio de alquiler desinfecta el material y que esto no lleva a enfermarse de ninguna cosa. Es decir, que hay mucha gente escrupulosa que esto le da mucha rabia, pero bueno, yo creo que tampoco hay que pensar esas cosas detenidamente y que no pasa nada por usar las botas que ha llevado otra persona. ¿Alquilar las botas de esquí? ¿Cuánto cuesta alquilarlas? Porque es otra pregunta. A veces dices, a lo mejor me compensa comprarlas y en vez de alquilarlas, depende del tiempo que vayas a alquilarlas, pero vamos a ver cuánto podría costar alquilar el material para esquiar. Alquilar unas botas de esquí en España o en Andorra puede variar y depende de varios factores como la ubicación, la temporada y la calidad de las botas. Sin embargo, en promedio, el alquiler de unas botas de esquí se puede costarte entre 15 y 35 euros por día. En algunos sitios pueden llegar a ser más caras, como 42 en estaciones muy pro, pero bueno, depende de la estación. También va a depender que el material que alquiles sea super pro o no. Y sueles poder alquilar el pack completo, es decir, unos esquís, unos palos, un casco y las botas. Así vas a conseguir también mejor precio. Puedes también conseguir reducciones de precio por alquilar el material para esquí para varios días. La diferencia es considerable. Y así, por ejemplo, y para dar un precio estimado, el alquiler de un pack de esquí para un fin de semana puede costar entre 50 y 150 euros. El precio suele incluir también el alquiler de esquís, botas de esquís, bastones y casco. Es importante comparar precios y calidades entre diferentes sitios para alquilar esquí antes de tomar una decisión, pero bueno, a veces no apetece perder el tiempo con esta tarea. Lo que puedes hacer es, cuando llegues a la estación, darte una vuelta por la zona y ver los diferentes sitios de alquiler que hay, vas mirando precios y el día que vas a esquiar y que vas a coger los esquís, pues ya eliges el que más te ha convencido. Puedes también preguntar si tienen algún descuento especial o si hay promociones que puedan estar disponibles en ese momento. Ten en cuenta que algunas estaciones de esquí, las más grandes y concurridas, lo que cuestan los alquileres de botas de esquí es normalmente más alto. Entonces, si vas a una estación pequeña, familiar, sueles tener mejores precios para el alquiler. Y además, si eres principiante, una estación pequeña te va a resultar más confortable. Puede ser que tenga menos servicios, pero por otro lado, vas a tener unos precios más baratos y el número de pistas que pueden estar abiertas te va a llegar, porque al final, cuando estás aprendiendo, tampoco te hace falta, no te va a dar tiempo a hacer tantos kilómetros, que es lo que necesitas normalmente cuando vas a una estación grande. Cuando vas a una estación grande es para variar de pistas, entonces necesitas que sean muchos kilómetros, pero si tú no tienes mucha rapidez bajando y subiendo pistas, normalmente no te da tiempo a llegar hasta el final de la estación. Con lo cual, si eres principiante, una estación pequeña es perfecta para aprender. Dejando a un lado los escrúpulos de comprar o alquilar botas, de lo que estábamos hablando antes, es importante elegir la bota bien. Como os dije, apretada sin hacer daño, con una orientación para elegir el largo de la bota, que el dedo gordo no toque cuando estás en posición de esquí y que toque cuando estás en situación normal. Cuando vas a esquiar, normalmente el peso del cuerpo lo echas hacia adelante, por eso te digo que la posición de esquí es con el cuerpo, la espinilla tocando la bota y el pie se va hacia atrás, entonces el dedo gordo no tiene que tocar. Y nunca elijas unas botas de esquí pensando en que sean calentitas tampoco, porque todas las botas están pensadas para que el pie no se enfríe. Lo mejor que puedes hacer para conservar tus pies calientes cuando estás en la nieve es no dejar de esquiar. El pie se queda frío cuando estás parado. Entonces, si tú estás esquiando, levantándote, cayéndote, levantándote, cayéndote, puedes estar seguro de que no vas a tener frío. Otro consejo que me olvidaba de deciros es que es importante tener en cuenta que la talla de las botas de esquí puede variar según las diferentes marcas o modelos, y por eso es importante que pruebes siempre la bota. Aunque cuando compras botas online vienen unas tablas normalmente de la medida del pie, que es una de las cosas que te sirven para guiarte, probar la bota de esquí sí lo recomendaría. Y aunque vayas a comprar una bota online, yo te recomendaría que la probases antes en alguna tienda donde esté disponible. Ahora pasamos a ver cómo te ayudan las botas, si son adaptadas a ti o no, cuando estás esquiando. La técnica para esquiar consiste en poner la espinilla de la pierna, es decir, la parte delante de la pierna, la tibia, pegada a la bota. Tú te podrás echar justamente encima de la bota y no te vas a caer. Tal vez sea una de las principales cosas que debas hacer cuando te pones unas botas de esquí: cerrarlas y echarte hacia adelante y comprobar por ti mismo que la bota te sujeta por muy hacia adelante que tú te inclines el cuerpo. Cuando te pongas las botas, las primeras veces, si tu nivel de esquí no es muy avanzado, no te recomiendo que tampoco las aprietes demasiado. Es difícil encontrar el punto justo cuando empiezas a esquiar. Es más, cada día yo me las ajusto distinta, depende del tipo de esquí que esté haciendo. Entonces, tú lo que has de irlas ajustando a medida que estás esquiando, pues puedes sentir que a lo mejor la tengo muy floja o tengo la bota muy apretada y la tienes que rectificar. Si aprietas mucho, vas a acabar teniendo que parar para aflojar porque la pierna se te va a dormir y te va a doler. A medida que vas cogiendo velocidad y vas bajando las pistas más complicadas, cuando por fin consigues vencer el miedo y echarte hacia adelante cuando estás en la pendiente, verás que la bota va cediendo y entonces vas a necesitar ahí que tienes que apretar los ajustes. Por eso yo, cuando empiezo a calentar, bajo con las botas casi apretadas al mínimo y poco a poco las voy ajustando. El tema de que elijas bien las botas es importante, como ves. Por eso pido ayuda al personal del alquiler y espero que estos consejos te ayuden a tomar una decisión informada. Si tienes alguna pregunta, estaré encantada de ayudarte. Puedes dejarme tu consulta sobre esquí en paraesquí.com. En el próximo capítulo veremos más consejos para disfrutar del esquí. Y te espero en el próximo programa.